los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Hola. Muy buenas tardes. Acá estamos con los tacones de punta al aire, Vicky Toria. ¿Cómo estás, Luciana? Bien, muy bien. Bueno, aquí estamos, 20 de junio, y junio es mierda de rojo aquí en la espalda, como dice Van der Mole, acercándonos a una fecha muy importante, 11 años de la masacre de Avellaneda. Ocurría el 26 de junio del 2002, donde asesinaron a nuestros compañeros Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en el puente Avellaneda, bajo el gobierno de Dualde. Y bueno, vamos a estar recordándolos, viendo todas las convocatorias que hay para esta fecha. Y un poco tratando de ponerle poesía, de ponerle arte a lo que significa para nosotras como espacio de mujeres del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Así es. También tomando las palabras de una gran compañera muy querida nuestra, Nancy Slupsky, que le escribió una poesía, la primer poesía con la que inaugura su librito de poesía, el que pudo escribir y editar antes de que se nos fuera. También Eda, por una enfermedad. Y su primer poesía en el libro está dedicada a Darío y a Maxi. Cuenta sobre ese 26, lo que significó para ese 26. Vamos a estar compartiéndola, escuchándola. Así es. Compartiendo también las palabras del papá y el hermano de Darío Santillán. Uh-huh. Que a 11 años hacen una carta abierta. Bueno, vamos a estar charlando de esto, proyectándonos para la semana que viene, estar en el puente, subiendo, como todos los años. Nos ha encontrado. Si querés, podemos escuchar ya la poesía. Vamos a escuchar la poesía, después vamos a tener más cosas en este programa. Va a estar cargado, va a ser un programa realmente poético, ¿no? Y musical. Vamos a empezar entonces con la poesía de Nancy Slupsky. El 26. El 26 fue dignidad, descubrimiento, verse en otro, reconocerse, sentir miedo, esperanza, tristeza, desazón, dolor y crecimiento. Recomponer a pesar de las pérdidas. Shock, silencio, llanto, desde muy adentro. Memoria, recuerdos. Darse cuenta, sentir la muerte, tan cercana, tan trágica y tan irreversible. Palparla, verla, fue entender, comprender, registrar. El 26 de junio del 2002 morimos y nacimos muchos. Fue vislumbrar semillas sembrándose unas a las otras. Caricias que se descubrían y se necesitaban. Manos ayudándose a no caer, miradas sosteniéndose, sangre que pedía a gritos justicia, rebeldía nacida en el sudor propio y en el ajeno, clamor que, no trona, que tronaba indignación, dar a costa de la propia vida. Fue retroceder y seguir avanzando, fue historia despertando nuevas historias. Fuiste vos, Darío, y fuiste vos, Maxi, y tantos. Tantos, tantos y tantos otros, revividos en un abrazo, abrazos de manos que sin conocerse rescataban otras manos, sangre mezclándose en un reclamo, reclamo de vida, derritiendo reclamos de muerte, fervores ardiendo otros fervores, asombro descubriendo viejos asombros, verdades imposibles de ser negadas, deshaciendo mentiras orquestadas. Sudores cotidianos diciendo presente ante la apabullante tiniebla de los disparos. El 26 fue historia y es presente. Nombres que dejan y dejaron sueños, colores, olores y motores. Nombres reverdecedores de sueños. Sueños soñadores de presentes dignos. Cambios urgentes y plazos eternos. El 26 fue impotencia. Y a la vez, la hermosa presencia de la unión. Esa unión que siembra maravillas, que hace renacer las huellas de las miradas, miradas infinitas, que anuncian imborrables marcas, senderos sembrados de primaveras. Esa primavera que llevamos los que soñamos un mundo de vida, un mundo con hombres y mujeres que sientan con el corazón y actúen con el alma. La primavera está brotando lentamente en estas flores que siempre quisieron cortar. Han truncado bellas y valiosas ramas, pero los gajos esperan. Nuevos tiempos de cosecha, una cosecha que vendrá para contagiar de energía las almas de los que aún no encontramos la voz. Hermosa poesía de Nancy, compañera además que estuvo en el momento más embrionario del espacio de mujeres que impulsó dentro del Frente Popular Darío Santillán que fuésemos antipatriarcales, compañera de todas las luchas. Compañera fundadora del Espacio de Mujeres, de los primeros tiempos del Espacio de Mujeres, coplera y poetisa, además de militante y de un mujerona maravillosa. Esas mujeres que nos encanta admirar. Amiga de los perros también, andaba con una jauría que la seguía para todos lados. Bueno, en eso no la... No, maravilla, no maravilla. Estamos con los tacones de punta. Si querés comunicarte con nosotros, nosotras, lo podés hacer al Facebook con los tacones de punta, sino al teléfono 451-6917. Y nos estás escuchando seguramente por radionautafm.wordpress.com, porque esta vez estamos saliendo solo por internet. WordPress con doble S. Con doble S. Tantas S que nos aspiramos en los Andes. Así es. Y también podés escribirnos a nuestro Facebook con los tacones de punta. Me gusteanos, ponernos un comentario, críticas, elogios, sobre todo elogios. Recibimos en nuestro Facebook y también sugerencias. Queremos escuchar esto, lo otro, hablen de tal cosa. Las tomamos. Hoy estamos con a 11 años de la masacre del Puente Pueyrredón, hablando, recordando. El 22 de junio vamos a estar en Berisso, en la Nueva York, a partir de las 3 de la tarde. Por lo menos ahí emitiendo el programa de radio, que va a salir una radio abierta. Creo que desde antes, desde las 13, estaremos en la Nueva York, en Berisso, haciendo un piquete cultural. Piquete cultural, proyecciones, intervenciones, música, radio abierta, diversas manifestaciones culturales alusivas al tema, trabajando, sacando a la calle, convocando a los vecinos, ¿no? A encontrarnos, a acordarnos, a hacer memoria, a defender nuestro derecho a la lucha, a la vida digna, al trabajo digno, que era lo que ese día se salía a defender también ahí, y nuestro derecho sería a luchar por esas cosas también, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema de Amparo Ochoa. También, antes, contar ¿antes? Que hay otras convocatorias, además del 22, que vamos a estar aquí en lo local, vamos a estar en Berisso y en varios otros lugares también se van a estar haciendo diversas actividades, en Avellaneda y en otros lugares del país y del conurbano. También el 25 a la noche se hace una vigilia, empieza desde las 4 y media de la tarde, hay paneles de debate, teatro, música, hay un acto con los familiares, va a tocar el Rally Barrio Nuevo a las 8 de la noche y se hace la marcha de antorchas y la vigilia arriba del puente, como todos los años, cortamos el puente cerca de las 9 de la noche y hacemos ahí un piquete cultural también el 25 a la noche. Y el 26, que es específicamente el día en donde se cumplen los 11 años, el aniversario, a las 12 del mediodía todos subimos, nos hemos quedado a dormir desde el 25 ahí, y subimos y cortamos el puente y hacemos el acto arriba del puente unitario, donde seguramente va a hablar el papá de Darío, de quien vamos a estar hoy también compartiendo, después de esta musiquita que nos vamos a escuchar ahora, sus palabras. Así es. Bueno, para quien no ha ido nunca al puente y no ha ido o ha ido solamente a la marcha del 26, yo personalmente recomiendo un momento muy místico, donde confluyen muchas cosas. Es muy emocionante subir a la noche con las antorchas. Es realmente muy emotivo. Y la bandera de banderas. Todos ponen alguna bandera, alguna frase, algo que quieran aportar, y se cose una bandera gigante y agarrados de esa bandera subimos. Así es. Bueno, vamos a escuchar, como venía diciendo Amparo Ochoa, Mujer. Muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales. Ovario fuerte, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo cuando no quieras ser incubadora, dirán, no sirven estas mujeres de ahora. Mujer, semilla, fruto, flor, camino, pensar es altamente femenino. Manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángela James, Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángela James, Fuentes, seguimos acá con los tacones de punta. Estuvimos escuchando Mujer de Amparo Ochoa, canción que marca el movimiento de mujeres, creo. La canción la escuché a los 14 años, creo que fue el puntapié inicial para hacerme feminista. Excelente canción. Hermoso, y excelente nombre, Amparo, ¿no? Claro, sí, excelente. Che, vamos a estar leyendo ahora... Eso fue un chiste interno, perdón, los oyentes. No hay que hacer esas cosas. La carta que le hizo el papá y el hermano de Darío. ¿Dónde empieza la carta? Me has dejado acá como un montón de palabras para que las lea. Bueno. Bueno, vamos a estar leyendo entonces las palabras del papá de Darío a estos 11 años de la masacre de Avellaneda, recordando lo que fue en ese momento realmente algo muy grave, porque fueron 4 fuerzas represivas del Estado persiguiendo en el radio de más de 20 cuadras a los manifestantes que ese día habían salido a reclamar por el pago adeudado de los planes sociales, que hacía 3 meses que se estaban adeudando los planes sociales ya otorgados. En ese mismo momento se estaba había una amenaza de desalojo en Sanón, así que se sumó a la convocatoria una solidaridad con los trabajadores de Sanón ese día, a la salida para cortar ese puente. Y también se estaba reclamando la entrega de mercaderías, que hacía 6 meses que no entregaban mercaderías a los comedores populares. Estamos hablando del 2002, salíamos de la crisis del 2001. La gente realmente estaba pasando hambre en nuestro país, y los comedores populares eran el recinto de resistencia y de supervivencia de un montón de familias, y el lugar en donde se encontraban y trataban de apechugarle juntos a la cosa, ¿no? Bueno, el gobierno hacía 6 meses que no entregaba mercadería, hacía 3 meses que estaba deudando el pago de planes sociales, por eso se salía a cortar el puente ese día. Y escuchamos durante una semana lo que fue el intento de justificación de un montón de funcionarios que salían a decir que había que impedir que se cortaran los puentes, que no se podía seguir permitiendo la metodología del piquete en nuestro país, que realmente los que querían hacer era tomar el poder, ¿no? Había gente que salía a decir, acá hay que tomar el poder. Entre esa gente, los piqueteros vienen a tomar el poder, se están entrenando, inclusive decían, ¿no? Se están entrenando con métodos de guerrilla. Todo esto para crear un clima de tensión que no existía. Estamos hablando de gente que salía a reclamar por tener una vida digna, pero no estaba para nada, no estaban entrenándose en la guerra de guerrillas ni nada por el estilo, y salían a tratar de generar un clima de miedo y de justificación de la represión que ya sabían que iban a lanzar sobre este pueblo organizado que salía a luchar por sus derechos el 26 de junio del 2002. Y así fue. Después quisieron, por supuesto, decir, no, fue un policía loco que se propasó en sus funciones y le disparó a Maxi y a Darío, pero en realidad hubieron muchos heridos de bala, de plomo. Había muchos policías que tenían vara de plomo, había damadas con la CIDE de Fanchotti, que era el comisario que estuvo a cargo y que fue quien gatilló junto con el Cabo Acosta sobre nuestros compañeros. Entre esos responsables políticos de la masacre de Avellaneda, a los que podemos nombrar Solá, Tanasov, hay un amigo bigotudo, no sé si te acordás, sí, Aníbal Fernández, también de este gobierno, ¿no? ¿Cómo se reciclan? Así es. Sale además por los medios a decir que no, yo a Darío lo conocía, casi que eran amigos, pareciera. Lo conocía cuando él iba a reclamarle y él era un funcionario y Darío iba a reclamarle. No, yo lo ayudé muchas veces, le ayudé muchas veces a su comedor, sale a decir descaradamente por la televisión. Si Darío pudiera tenerlo frente a su cara cuando lo escucha decir esas cosas, sabes, ¿no? Lo que haría. Más bien que una festeja algunos logros que hemos conseguido en este periodo, pero que dice ser el gobierno de los derechos humanos, no nos podemos olvidar que como aliado principal en Neuquén lo tuvo, en Río Negro, a Soria, que fue otro de los responsables políticos de esa represión, que nuestros compañeros muriesen en ese 26 de junio. Así es. Y vamos a entonces estar escuchando las palabras de. Vamos a estar leyendo las palabras de Alberto Santillán, el papá de Darío, a que recuerda en relación a estos 11 años en donde nos dice la impunidad sigue vigente y manifiesta que, si bien en su momento y a través de la lucha conseguimos que los autores materiales, los que apretaron el gatillo cobardemente contra nuestros manifestantes desarmados, madres con hijos, jóvenes, contra Maxi, los que fusilaron por la espalda a Darío, fueran condenados, aunque gozan de grandes privilegios, el poder político continúa impune, amparado por acuerdos oscuros y complicidades perversas. A 11 años ni Dualde, ni Felipe Solá, ni Juan José Álvarez, ni Alfredo Atanasoff, ni Jorge Masquín, ni Luis Genú, ni Oscar Rodríguez, ni Jorge Vanossi, ni Aníbal Fernández, ni el difunto Carlos Soria, entre otros, fueron investigados por aquella masacre. A pesar no solo de las sobradas pruebas de la existencia de un plan represivo con reuniones previas, directivas y complicidades necesarias, una auditoría ideológica y responsabilidad política del asesinato de Darío y Maxi, sino también de las reiteradas promesas vertidas por los sucesivos gobiernos y la del mismo gobierno kirchnerista que hoy ya cumple más de 10 años en el poder y que prometió allá por el año 2003 investigar hasta las últimas consecuencias. Es este gobierno quien en su doble discurso se presenta como garante de los derechos humanos mientras mantiene a Aníbal Fernández como senador nacional y vocero de las políticas de gobierno, el que en su momento apañara a Soria prometiéndole llegar a ser gobernador de la provincia de Río Negro en representación del Frente para la Victoria, el que permitiera que Juan José Álvarez fuera por 2 periodos consecutivos diputado nacional en alianza con el kirchnerismo, y el que nombrara a Oscar Rodríguez como consejero en la Embajada Argentina en Uruguay. Es el mismo gobierno que nunca abrió los archivos de la CIDE y que, ante la no investigación de aquella masacre, termina siendo cómplice del silencio y de la impunidad. En nuestro largo camino nos queda la sensación de que una parte de nuestras vidas se desangró junto a Darío y a Maxi aquel 26 de junio del 2002. Pero a la vez hemos aprendido que la lucha que impulsamos como familiares y amigos, como compañeros y compañeras, es también la lucha que Darío parió hasta el último momento de su vida y el ejemplo a seguir que nos dejó. Por eso seguimos peleando por justicia, contra la impunidad y por la memoria, y a la vez levantamos con orgullo la bandera de Darío y su ejemplo de lucha, de amor y de entrega. Pero hemos aprendido en todos estos años que la lucha contra la impunidad no se expresa solo en buscar justicia por lo que pasó aquel 26. Sabemos que luchar por justicia es pelear porque en este día no mueran más pibes por el gatillo fácil, porque las redes de corrupción, de trata y narcotráfico no se lleven la vida de nuestros hijos e hijas, porque no queden impunes las muertes de las jornadas del 19 y 20, porque el nunca más se haga cuerpo y aparezcan Luciano Arrúa y Julio López, porque se respete la vida de nuestros pueblos originarios. Darío sentenciaba ya por aquellos años, frente al asesinato de Javier Barrio Nuevo en el 2002, ¿cuántas muertes más quieren?, se preguntaba Darío. Por eso es que nuestro compromiso como familiares sigue siendo el luchar por los derechos humanos de ayer y de hoy, contra la impunidad en todas sus formas. No elegimos este lugar, pero asumimos la responsabilidad que nos toca, por Darío, por Maxi, por un presente y un futuro con justicia, con igualdad y dignidad. Sentimos también que este camino, estas banderas, estas enseñanzas, no las aprendimos solos. Esa lucha que parió Darío, también dio nacimiento a miles de Daríos, a miles de hombres y mujeres jóvenes que hoy se entregan como él lo hizo, que se organizan porque sienten en lo más profundo, como él solía decir parafraseando al Che, cualquier injusticia, cometida contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Esa entrega, ese acto de amor, es el que nos renueva día a día y el que nos inyecta la vida necesaria para seguir adelante. Nos enorgullece, ya a 11 años, seguir sintiendo a Darío en el caminar cotidiano, junto a los compañeros que caminaron con él, en los pasos embarrados que miles de jóvenes continúan y prolongan, en las miradas risueñas de doñas rebeldes y apasionadas. Seguimos viendo a Darío en la bloquera de Lanús, en la toma de la fe, que hoy ya es un barrio. En cada taller, comedor, asamblea, en ese abrigo y ese fuego que seguimos encontrando, a pesar de tiempos mejores o peores, en el Frente Popular Darío Santillán, en esos sueños que se organizan y que nos hacen creer que a pesar de todo se puede seguir luchando con alegría, se puede creer que la lucha no es en vano, se puede construir poder popular. Allí es donde sentimos que cobra fuerza ese presente que gritamos y seguiremos gritando hasta el fin de nuestros días. Nosotros estamos acá porque entendemos que es en donde se hace cuerpo y se refleja lo que Darío hacía y quería. Nuestra revolución es subterránea, nos decía. Hoy, como siempre, como nos enseñó, creemos que es tiempo de la unidad y el compromiso sincero de todos aquellos que quieren y pelean por otra sociedad, otro mundo que pueda albergar a un nuevo hombre y una nueva mujer, a pesar de los desencuentros, los desvíos, que a veces vapulean nuestro horizonte. Nosotros seguiremos luchando desde aquí, desde nuestro corazón de padre, de hermano, de sobrino, de amigo, de compañero, de compañera, y junto a los que hoy siguen sus pasos, hasta el fin de nuestros días y hasta que el último de los sueños por los que Darío y Maxi y muchos más cayeron se hagan realidad. Hermosas palabras de Alberto Santillán y el hermano de Darío, muy emocionantes. Realmente muy emocionantes. Es muy emocionante ver todo el proceso que hizo Alberto Santillán en todos estos años, desde el 2003, en donde en algún momento, por supuesto, esperanzado, le quedó a Kirchner cuando le dijo que iba a investigar hasta las últimas consecuencias, y rápidamente tuvo que desilusionarse y darse cuenta de que le habían mentido, y esa bronca se transformó en fuerza de lucha, y cómo fue asimilando con el paso del tiempo lo que para él fueron enseñanzas que su hijo le dejó, enseñanzas de compromiso, de organización, de lucha. Impresionante. Y ha sido realmente una voz esclarecedora, impulsadora de todos, y aglutinadora también. Y la verdad es que a mí me emociona mucho poder escucharlo siempre y, bueno, leerlo en este caso. Así estaremos escuchándolo seguramente. Uh-huh. El 25 en la estación y el 26 en la marcha. Así es. Vamos a escuchar un temita cortito de Astrid Haddad, Rap. Así se llama, Rap. Amaneció otra vez entre tus brazos, diosa fornicante de senos rozagantes, de lengua penetrante, odiosa creciente, de cuerpo caliente. Quiero ser creyente, quiero ser amante, déjame en tus brazos gozar lentamente. Oh, diosa picante, quítame a la tira, mi alma ya delira de tanta mentira. Diosa de los mares, purga mis pesares, luz de los amores, sana mis dolores. Diosa del consuelo, calma mis anhelos, diosa santurrona, Rita Madonna. Diosa de la esquina, toma tu propina, diosa de la calle, ciñeme a tu talle. Diosa embragadora, dame a toda hora, diosa chupadora, diosa domadora. Diosa de si diosa, odiosa, odiosa y ya. Nacionales, cultura, deportes. Fotoreportajes, audios, videos. Marcha, www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha, una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¿Te lo perdiste? Goyeneche es uno de mis cantores favoritos de todos los géneros, ¿no? Y tuvo la suficiente inteligencia y sensibilidad como para, sin traicionar su arte, resultar también musicalmente atractivo a las nuevas generaciones. Así que es una figura muy, muy interesante y me parece que no siempre recordado y valorado en su justa medida, ¿no? Me parece que a veces cuando hablamos de los grandes cantantes argentinos y nombramos a Gardel o a Mercedes Sosa, etcétera, a veces no aparece rápidamente el nombre de Goyeneche. Así que me alegro que lo recuerden al menos en el título del programa de ustedes. De Goyeneche a Tarantino, jueves a las 10 de la noche. No somos el tuitero de Bruera ni el brasilero que le vendió caipiriña. Somos Radio Nauta. Convencé a tus papis para que sintonicen Le Tercer Monde Radio todos los jueves de 20 a 22 por Radio Nauta FM 106.3. Fate tells us San Francisco echo through the room. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radionauta 106.3, transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez. Radionauta 106.3. Seguimos con los tacones de punta por Radionauta FM 106.3. Seguramente nos estás escuchando por internet radionautafm.wordpress.com. Si querés, podés postearnos algo en el muro de con los tacones de punta o me gustearnos como lo hizo Maru García. A quien le mandamos un beso, por supuesto. Por supuesto. Seguimos acá en nuestro especial. Podemos mandarle un beso a Marta Gorri, por ejemplo. Un clásico. Y a la Ótica de Satán. Y a nuestro operador, Fer. Fer. Y a Lola. Y a Lola, que está aquí en el piso, acompañándonos. En la cooperación. Y por favor, haciendo una tarea fundamental. Llevando mate. Sí. Necesarísimo en un día como hoy. Programa de radio en un día tan nublado y frío. Lindo día, la verdad. Hay un solcito hermoso, tenemos que decirlo. Seguimos en este programa que está dedicado a charlar sobre los 11 años de la masacre del puente, a convocar, volvemos a repetir, seguramente estaremos viéndonos y encontrándonos en la lucha en la estación el 25, martes 25, a partir de las 15 horas. Antes, el sábado, seguramente nos vamos a encontrar en Berisso, en la Nueva York, con actividades, diversas actividades culturales, intervenciones, música, radio en vivo. Y el 26 vamos a estar subiendo al puente en la marcha que hacemos todos los años a las 12 del mediodía. Así es. Queríamos terminar, bueno, no terminar, en realidad cerrar un poco Este bloque, digamos, temático, en donde hemos trabajado los 11 años de la masacre de Avellaneda con un poema realmente maravilloso de una excelente obra de Cito Lema, que escribe sobre Darío Santillán, digamos, y hay un poema en particular que se llama Pasión por la Justicia, que está dedicado a Darío. Y es maravilloso. Vamos a compartir un fragmento de ese poema. Vamos a estar escuchándolo entonces, Pasión por la Justicia, de Vicente Cito Lema. Cuando vio a las humildes mariposas del bañado, con sus alas clavadas y quemadas en el altar de todos los días, todos los días, más que clamar a los dioses por justicia o derramar nuevas lágrimas sobre los valles agotados del lamento, quiso ser justo. Las puertas de cristal del paraíso están cerradas. Ni siquiera piedad tendrán las mariposas, se dijo. En un tiempo,

Pasión por la justicia, de Vicente Citolema estuvimos escuchando. Hermoso. Hermoso, hermoso. Realmente me encanta escuchar además poesías por la radio. A mí también. Cuando vine en el 2001 a La Plata, era como un ritual que tenía en la noche. Ponía la radio y escuchaba un programa en donde se recitaba poesía. Y era como mi momento del día, así, me encantaba. De encuentro con vos misma. Sí. Uno se pierde, ¿no? La comunicación que estamos acostumbrados hoy por hoy, como una cuestión más rápida. Y en la radio estamos acostumbrados a tratar de pensarlo después en esa manera. La gente está acostumbrada a escuchar 3 minutos, da una canción más larga, se pierde la atención, una poesía más larga se pierde la atención. Pero bueno, nosotras vamos en contra de esos, de aceptar esos parámetros. Creemos que hay que poder prestar un poco más de atención, tomarse sus tiempos y disfrutar de cosas como esta, ¿no? Del arte entrando a tu casa a través de la radio y trayéndote semejantes palabras como las de Citolema en una obra de teatro maravillosa, y maravillosa desde la poética que tiene, sobre todo. Así que bueno, queríamos compartirlo con ustedes, ese fragmento. Así es. Bueno, vamos a escuchar un temita también muy lindo, Amanecí en tus brazos, de Astrid Haddad. Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Te despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita, cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosas, pero callé tu boca con mis besos. Y así pasaron muchas horas. Van llegando con paso fuerte las gordas de la historia. Seguimos con los tacones de punta acá con la gorda de la historia. Hoy tenemos una gorda de físico media flaca. Vamos, pero que pisa fuerte. Que pisa fuerte en todos lados. Violeta Parra. Qué linda. Hermosa Violeta Parra. Que lo más conocido de ella es sus obras como cantautora. Así es. Que le hicieron muy, muy famosa. Pero que giró por el mundo cantándolas. Sí, cantándolas, y giró por el mundo con su obra plástica también, que es bastante desconocida. Era un artista ceramista y además hacía unos tapices muy hermosos, muy grandes, de 2 metros por 1 metro. Se la pasaba tejiendo, cantando, y además otra de las cosas que no se conoce de Violeta Parra es que fue una recopiladora del folclore chileno de las más importantes. Acá tenemos como muy importante a Leda Valladares, que alguna vez hemos hablado de ella. Sí. El año pasado hemos estado hablando de Leda Valladares. Bueno, Violeta hizo un trabajo arduo de desenterrar. Hay una película sobre Violeta que se llama Violetas para Violeta, ¿no? No, la película se llama Violeta se fue a los cielos. Ah, Violeta se fue a los cielos. Y ahí la muestran caminando por los cerritos, entrando en los rancheríos y diciéndole, pidiendo que le enseñen, ¿no? Las músicas de los lugares, retratando de que no mueran con los trovadores, allí entre los cerros, entre las montañas. ¿Cuántas cosas? Los versos que. Sí, que los cuñaban. Versos. Y los cantos. Sí. ¿Cuántas cosas que, por no tener muchas violetas, hemos perdido en Latinoamérica, de cantos populares, de cuentos, relatos? Bueno, Violeta Parra era íntegramente una artista y una militante también, en algún sentido, del arte y de rescatar lo popular, lo que hace a la esencia de nuestros pueblos. Bueno, además de ser cantautora, como veníamos diciendo, artista plástica, ceramista, recopiladora de folclore, era una excelente poetisa. Hay una obra muy linda que es difícil de conseguir, de libro, un libro que se llama Autobiografía por Violeta, que es su vida contada en poesía, de la que vamos a estar compartiendo una muy bonita en este momento. Muda, triste y pensativa. Muda, triste y pensativa. Ayer me dejó mi hermano cuando me habló de un fulano muy famoso en poesía. Fue grande sorpresa mía cuando me dijo: Violeta, ya que conocís la treta de la versa popular, principiame a relatar tus penurias a lo poeta. Válgame Dios, Nicanor, si tengo tanto trabajo que ando de arriba pa' abajo desentierrando folclor. No sabís cuánto dolor, miseria y padecimiento me dan los versos que encuentro. Muy pobre está mi bolsillo y tengo 4 chiquillos a quienes darle el sustento. En ratitos que me quedan entre campo y grabación, agarro mi guitarrón o bien mi cogote de agua. Con ellos me siento en tregua para reposarme los nervios, ya que este mundo soberbio me ha destinado este oficio, y mal haya el beneficio, como lo dice el proverbio. Igual que jardín de flores se ven los campos sembrados de versos tan delicados que son perfeutos primores. Ellos cantan los dolores, llenos de fe y esperanzas, algo otros piden mudanzas de nuestros amargos males. Fatal entre los fatales, voy siguiendo estas andanzas. Por fin, hermano sencillo, que no comprendís mi caso, no sabís que un solo lazo lancé a un solo novillo. Pica o tengo el colmillo de andar como el avestruz, sin conseguir una luz, ni una sed de agua siquiera. Mientras tanto la bandera no dice ni chus ni mus. Excelente. Bueno, ahí la escuchábamos, escuchábamos las palabras en su poesía, muda, triste y pensativa. Bueno, además, para contarles, Violeta Parra, que creo que da el todo el mundo sabe, nació en Chile, nació en el campo de una familia muy pobre de artistas también, hija de Nicanor Parra y de Clara Sandoval. muy chiquita, de niña, su padre se murió enfermo y ella tuvo que salirse con su madre y sus hermanos a ganarse la vida cantando en peñas, trabajando en circos también. Ella desde muy temprano empezó a tocar la guitarra, pero su oficio fue mezclándose también en esta conjunción de ser un artista íntegra. Recorrió todo Chile, esto que estábamos contando, recopilando el folclore, y después también viajó, tuvo 4 hijos, uh-huh. 2 maridos y un último amor muy joven, que se dice que culpa de ese desamor terminó quitándose la vida a los 49 años. Militó en el PC chileno también, sí. Y fue una militante de la cultura popular. Así es, como dijimos, siempre recorriendo, siempre rastreando, llevando esos cantos que estaban sepultados entre las montañas hasta los confines más extraños de la tierra, donde hablaban otros idiomas y sin embargo así querían es. Escucharla cantar en su chileno esos versos, esos cantos folclóricos. Se fue sola, dejando a sus 4 hijos y, sí. y en ese viaje se murió la más chiquita, Rosa Clara. Gran dolor en su vida, sí. Y fue condenada también, porque como una mujer iba mala a dejar madre. Mujer madre iba a dejar a sus hijos uh-huh. en Chile. Gran dolor en su vida, pero siguió trabajando, y haciendo su aporte a la humanidad, sí. que no solo fue tener hijos, sino su arte, su poesía. Así es. Eligió ser una Violeta persona, Parra. Eligió ser Violeta Parra. Así es. Vamos a escuchar. Muchas gracias por eso. Un tema de Mercedes Sosa con Joaquín Sabina que se llama Violetas para Violeta. La página de sucesos. El mercurio y la estafeta. Entre dietas para obesos, chismes y falsos profetas, confirmaba que sin beso se marchitan las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo, que no se expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quincha, mal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto, sí. Habráse visto insolencia, cinismo y alevosía, contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí. Lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón, sí. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata en una suite de Santiago sin pisar chupicamata. Decidieron que en mi pago sobraban las serenatas. Más sola que una maleta, olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta, enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Sí. mi Chile. Los listos de Washington la mancillan con fusiles, le acribillan la razón. Ojalá ya sean los desfiles y el Cristo que los fundó. ¡Sí! Los pobres no somos ricos y el pobre es más que la greda. La libertad cierra el pico desde que hay toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. ¡Sí! Acá estamos en el tramo final de Con los Tacones de Punta. Vamos a aprovechar este último pisito que tenemos para mandarle saludos al Ojo Gris y reiterar nuestros abrazos en este día feriado a Fer y a Lola, que nos han venido a hacer el aguante cuando estaba más lindo para quedarse en la casa, pero vinieron a operarnos las chicos. Así Un Ojo que... Gris, recordamos, es la revista de fotografía amiga de la casa, que pueden visitar en la página www.unojogris.com.ar. Así es. Bueno, vamos a escuchar un tema de Violeta Parra para irnos, pastelero a tus pasteles. Hasta el jueves que viene. Chao. Sonaron los cascabeles. Sonaron los cascabeles. Diciéndome en el oído: pastelero a tus pasteles. Ya me voy para Bolivia. Como tú estés caso, ay, ay, ay, como Irene, a la falta de pan, ay, ay, ay, la corte buena. Como tú estés caso, ay, ay, ay, como Irene, como Irene nací, ay, ay, ay, compadre Armando, más vale ave en la mano, ay, ay, ay, que sin volando. Mi pairino Alejandro, ay, ay, ay, murió.